Pieza musical, tal vez fue el alcohol que me influyó, tal vez lo único que yo sé, ahora te quiero, lo único que yo sé, que me desvelo pensando en ti, mami muero por ti, sin ti no sé vivir, sigue bailando así, que es tu danza, que me enamora, ocupo tu presencia a toda hora, es tu baile latino, que se va como el oleaje, más soy tímido pero a la vez salvaje, no me pidas que pare, yo que sigue este baile, yo bailando contigo. Asesino, este es el combo de los finos, Mario.